no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Mira, me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó una chivita y una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó cosa buena, cosa muy bonita. Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido, no, no, no, al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Anda. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó una chiva, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena. Ay, qué bueno pa' bailar, mira mulata, ay, qué rico pa' cantar. Dímelo, dímelo. Tócalo, mamá, anda. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena. Cantar. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca, no, no, y una buena suegra. No, no, no, ay, yo no olvido al año viejo que va, yo no olvido al año viejo otra vez. Se viene lo chido, papá, porque ya empezó Chavorruqueando por Resistencia Radio. En la siguiente hora vamos a aventarnos el chal y cotorrear como dice la chaviza. ¡Hey, familia! ¡Danzón dedicado a todos los gorrones! ¿Qué onda, chavorrucos? ¿Cómo están? En este otro lunes que nos hacen el favor de estar escuchándonos. Este programa es un poco el penúltimo, si no mal recuerdo. Ahorita me va a corregir el peque. Bueno, todo depende de si nos dan o no nos dan vacaciones, mis chavorrucos. Se les agradece de nueva cuenta todo este año que han estado aquí con nosotros y vamos a darle la bienvenida a nuestro buen estimado Martín Aguilar, alias el peque, para que nos diga la rola porque la pide. Ah, no es cierto. Empezamos con la de El Año Viejo de Tony Motola. Mi estimado peque, saludos en lo que me acuerdo, ¿cómo se llamaba este güey? ¿Cuál, amigo? Tony Camargo, güey. ¿Tony Camargo? Es la rolita con la que empezamos, la de Yo no olvido el año viejo, ya echándole ya las rolas que no pueden faltar, ¿no, mi estimado? Claro, Trada, pues un fuerte abrazo, amigo, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, ya estamos casi a nada de Navidad, un abrazo a todos los chavorrucos que nos sintonizan aquí en por Resistencia Radio y un fuerte abrazo también a los chicos que nos permiten una semana más, que es Resistencia Radio, les mandamos un fuerte abrazo y sí, efectivamente, ya se siente el espíritu navideño, ya el frito ya pega un poco más, entonces la verdad, pues ya preparada para las posadas, ¿sí o no, mi chovis? Exactamente, ya viendo quién le toca el pavo, quién le toca la pierna, quién le toca los romeritos. A mí no me gusta, pero pues nunca falta, ¿no? En la casa los romeritos. Exacto, hay unos que los preparan con... Bueno, a mí me gusta, por acá los preparan hasta con camarón. Puta, güey, una vez tragué tanto de esa madre que hasta me enfermé, cabrón. Me acuerdo que una Navidad al 26, 27 andaba tirado en la cama porque me enfermé bien cabrón de esa madre. Pero sabe rico, güey, la verdad, pero me atasqué. Pero el gusto nadie te lo quitó de andar tragando. Exacto, un chingo y el virote ahí grandote y trague, güey. Mi estimado, no me hagas decir palabras, güey. Sí, bueno, obviamente que se presta malas interpretaciones, pero bueno, pues obviamente todos vamos por nuestra vida, nos encargan el virote ahí, este. El pan, dejémoslo en el pan, entonces, sí. ¿A poco a ti no te toca ir en la tarde por él, luego? Yo voy bien, no, güey, de temprano, güey, acá por la casa, güey, vuela esa madre, entonces, tenemos que pararnos temprano para ir a comprarlos. Sí, me imagino, igual acá, pero nada, nosotros ya lo apartamos y ya nada más vas, por él, acá tu pan con ajonjolí y todo, los refrescos, de todo un poco, pero pues bueno, es parte de esto y atascarnos como siempre. Exacto, oye, mi estimado, pues, ¿cómo viste este mundial, güey? Ya estamos, bueno, ya este lunes que va a salir este programa, pues ya vamos a tener campeón del mundo, pero ¿cómo has visto todo este mundial? Ha sido muy raro desde la planeación, ¿no, mi estimado? O sea, por lo regular estábamos acostumbrados a verlo en junio, julio, y ahora pues nos tocó noviembre, diciembre, y realmente creo que es uno de los mundiales más raros, güey. Sí, la verdad que ha estado bueno, o sea, sí ha habido fútbol, así como dicen, fútbol champán, o sea, fútbol de primera calidad. Pero sí, raro porque pues ya es diciembre, pero era lógico por los calores en Qatar, entonces, por la temperatura, mejor dicho, entonces sí está bien, la verdad me gusta este mundial, me agrada, algo raro porque como tú dices, no es en junio, pues obviamente termina el mundial y ya estamos en Navidad, o sea, y pues más siento feo porque pues ya ya sacaron al comandante, caray. Nosotros somos acá pro cristiano. No, somos, me huele a maná. Soy fan de Cristiano, la verdad, ya me dolió. Vi todos los TikTok, todo el mundo cómo se sintió, la verdad, sí se sintió. Y me gusta porque al final lo sigue la gente porque es como que pues, el tipo el héroe, ¿no? Que se hizo solo, ¿no? Por así decirlo. En cambio, otros jugadores pues, los apoyan, lo que tú me digas. Pero bueno, por eso lo seguían. Entonces, pues sí dolió, ni dolió tanto a la selección como esta, pero pues ahora queremos ver llorar a Messi en la final, la verdad, yo no quiero que gane Argentina, la verdad, yo espero que Francia gane y que no tanto por Messi, neta Messi es como sea un buen ser humano, buena persona, un buen atleta. Canelo, wey, que no te escuche el Canelo, te va a venir a perder. Exacto, Messi es buen atleta y buen jugador y lo que tú me digas. Pero no quiero ver por la afición de Argentina cómo se ponen bien volados. Güey, es que soportar los cuatro. O sea, mira, yo la neta, por corazón, americano, güey. A mí no me gusta decir Norteamérica, América Central, América, Sudamérica, no, güey. Para mí todos somos americanos, güey. Pero por el continente quisiera que se lo trajera Argentina. Pero estarlo soportando, güey, no mames, no, güey. No quiero. Sí, güey. O sea, no, ese sí. Es el único malo. De ahí en fuera, por mí que gane, pues estaría bien que se lo llevara Messi. Pero no, la verdad. No, si no es Cristiano ni él, mejor nadie, que se lo lleve Francia. Es más, dos mundiales para Mbappé. Está exacto, muy bien. Amigo. No, y está bien moco, güey, el Mbappé. Sí, güey. Pues, o sea, imagínate, moco. 23 años y ganar dos mundiales, pues creo que está al nivel de. Estaba leyéndolo otra vez, ¿no? Que de Pelé, ¿no? Pero también Pelé, qué pedo, güey. Se pone los pinches goles de cuando jugaba amistosos o los goles que jugaba cuando echaba la reta ahí en la playa, yo creo, güey. No, mira, de Romario no vas a estar hablando, güey. También. Ese güey traía pleito casado, güey, de que tenía más de 1,000 goles, güey, y ese güey contaba los amistosos, güey. ¿Quién sabe qué, güey? Exacto, güey. Entonces, pues, la verdad me daría gusto que... Es que se siente feo, güey. Yo siento, digo... Gana Messi y Cristiano va a quedar como el segundo toda la vida. Entonces, no, ni madre. Pero pues es la ley de la vida, güey. O sea, uno no. otro, güey. Fíjate que no puedes ponerlos a la par, güey, a los dos jugadores de los últimos siglos, güey. O sea, siempre hay uno mejor que otro, güey. ¿Sabes qué? Siento que este año boicotearon muy feo a este señor, la verdad. Lejos de lo deportivo lo boicotearon, le hicieron quedar mal en todos lados. Igual y por su ego, lo que tú me digas. Justo me ganaste eso, güey. Yo pienso. Pero te voy a decir una cosa. Fue el ego, güey. Exacto. La neta, él solo pedía respeto, güey. Y es algo que ya los... digo, no hace este espacio futbolístico porque hemos hablado casi todo el mes del Mundial. Pues es que ese es lo del pan de cada día, güey. Exacto. O sea, yo creo que lo que le pasó a este señor fue que los jóvenes de ahora ya no respetan. O sea, ya no, ya como que dicen, ya estás viejo para ellos, ¿no? O sea, ya lo nuestro es el TikTok, el Free Fire, todo eso. Y este señor que en su momento se juntó con las grandes estrellas como David Beckham, bueno, ya no le tocó ahí, como Ruth Van Nistelrooy, Ryan Giggs, todos ellos del Manchester, pues él sí le aprendía, como nosotros que somos de esa edad, o sea que nosotros nos juntábamos con gente que sabe para poderle aprender y ni nos pagaban con aprendizaje. En cambio, las nuevas generaciones, futbolísticamente hablando, pues ya no quieren a ese tipo de personas. O sea, yo creo que eso fue lo que le sucedió a este señor, que ya nadie lo quiere, o sea, causó como que dicen, es que tú te tienes que ganar un lugar aquí, más lo que le falló a sus, que murió su hijo, o sea, muchas cosas le pasaron en el año, no mames, y yo lo que siento mal pedo, güey, o sea, lo que sí creo mal pedo, por ahí vi varios TikToks de que pura, mucha gente sí lo estima, yo lo particular me agrada porque el tipo es chambeador y dice cosas que pues, la verdad tiene razón, que hay que chingarle, pero algo que sí me quedé de a seis, no sé si llegaste a ver la película del Spider-Man, la del año pasado, la de donde salen los tres hombres araña. Ajá, ajá. Hay una parte donde el Duende Verde dice claramente que le pega al hombre araña, al tercero, al de la última, sí, al Tom Holland, y le dice que para qué te esfuerzas, ¿no?, en ser un héroe si lo que la gente quiere es verte caer, ¿no? No hay mejor que vean a un héroe caer en una hazaña. Cuando vi ese TikTok dije, no mames, le quedó al puro pedo a ese cabrón, güey. Porque este cabrón al final, más de 15 años levantando un equipo de puros costales que era Portugal, y que le hicieran esta jalada en pleno mundial, ahora, a cuando él los necesitaba, neta, sí se me hace muy injusto, güey. Y más culero cuando el tipo va llorando, ninguno de sus compañeros fue y le dijo, oye, güey, perdón, las cosas no salieron, nadie lo fue a abrazar. Te yo aseguro que si Messi pierde... Yo creo que todo el mundo traía su duelo, güey. ¿No? Sí, güey, pero no mames, ¿viste la Copa América con Messi cuando lloraba? No, pero por ejemplo, los marroquíes sí se le acercaron, güey. Pues sí, pero... No sabría, la verdad. Pero tus valedores, güey, tus compas que fueran, dijeron, te fallamos, compa, la neta. Es que al final tú nos pusiste en el radar, tú nos ayudaste a ganar, a ser candidatos en algunas ocasiones del Mundial y de Eurocopas, para que tus compas no te vayan y te den, oye, güey, lo siento, carnal. Te apuesto que si Messi pierde, vas a ver a toda la selección abrazando a Messi y diciéndole, perdón, perdón, perdónanos. Pues es que también es el cariño, güey. Por eso te digo, qué injusto que nadie le... Que no, nadie el cariño, quiso cariño no se compra, güey. Pues no, pero ¿cómo hace 15 años? Te lo ganas, güey. Este compa hace 15 años se levantaba al equipo. Yo vi varios partidos que él solito se aventaba contra el equipo que fuera. Contra Suecia los llevó a Brasil, iban perdiendo 2-1. Pero tú acabas de tocar algo muy, muy cierto, güey. O sea, hace 15 años, güey, estaba... Ryan Giggs, güey, estaban otros güeyes con otro pedo, güey. O sea, ahorita sí. La generación nueva, güey, pues no es que sean valemadristas, güey, sino siempre son más, pues tal vez hasta más banales, güey, pero pues al fin y al cabo, o sea, volvemos a lo mismo. O sea, tal vez si pierde Messi la final, güey, todos van a ir, güey. Pero al fin y al cabo, pues yo siento que es el cariño y el cariño no lo compras por nada, güey. Exacto. O el respeto, güey, y tal vez pues este güey en su plan mamón, güey, los mandó a la chingada y pues todos dijeron, ah, pues chinga tu madre, güey, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, eso fue lo que yo creo que pasó, amigo. Sí. Igual con el United, de que no quiso ir a la pretemporada, dice que por su hijo, me queda claro, pero ya hay muchas cosas que sí... Yo sugiero, güey, de eso vives. Sí. O sea, si estás en un equipo, güey, y te toca ir a la pretemporada, güey, tienes que ir. ¿Qué pedo, güey? O sea, yo con más quisiera, güey, de mi chamba decir, no quiero ir, güey. ¿Por qué? Porque, claro, pues, no sé, güey, pero al fin y al cabo, no, güey. O sea, es una responsabilidad la cual, exacto, tienes que cargar, seas estrella o no seas la estrella, o seas la más eficiente en tu trabajo o no lo seas, güey. Claro. Pero, pues, mira, otra cosa rara, güey, de este mundial, güey, fue que Qatar se convirtió en el primer anfitrión en ser el peor, güey, en que no ganar ni un partido y no pasar a la fase de grupos, güey, ¿no? Claro. Ecuador se quedó muy cerca, güey. Estaba wey. Ecuador hizo un mundial muy chingón, güey. Lástima también por estos compitas, güey. Sí. Como el grupo B, pues la decepción fue Gales, güey, ¿no? O sea, se esperaba más. Yo aspiraba a que fueran caballos negros. Exacto. Otro punto, no sé si te diste cuenta que ninguna selección creo que se fue con 9 puntos. Nadie ganó sus 3 no, de 3. No. Puro, o sea, empates, pero los demás sí, sí perdieron uno. O sea, exacto, Francia, Argentina, exacto, España, México, ya todos perdieron uno. Bueno, en México ya ni quiero tocar el tema, ya todos sabemos qué pedo. Pero de todos los equipos, todos perdieron uno o empataron. Nadie se fue con 9, ni Brasil, amigo. Pero, o sea, yo creo que lo que hizo Brasil y Francia, güey, en los últimos juegos de meter a la, pues... Pues a todos, güey, yo creo que fue lo mejor, güey, o sea, darle descanso para sí, para llegar a tu fase de grupos descansados. Y volvemos a lo mismo. En el grupo C, pues yo creo que la decepción fue México, güey. En el grupo D, Dinamarca, que no ganó ni uno, empató solo uno. En el E, pues Alemania, güey, ¿no? Esa fue la... Ellos están en proceso, no se les puede exigir mucho porque también no, acaban de ganar la Copa hace 8 años y van en un proceso. Pero es un equipo que no te puedes dar el lujo, güey, de no pasar a la fase de grupos. Eso sí, yo creo que tienen temas más allá de así que temas más, yo creo que de proceso de ya saca todas las vacas sagradas. Exacto. Y que vámonos, o sea, empezar un nuevo proceso. Y del grupo F, pues la sorpresa fue Bélgica, que no pasó, perdió y empató uno, perdió uno y ganó uno, y pues todo el mundo pues le echábamos a los diablos, ¿no? Pues realmente. Güey, yo creo que ese partido se perdió desde el momento, ellos se descalificaron desde el momento que el tal Kevin De Bruyne dijo, no, ya estamos muy viejos para ganar. Desde ese momento que dices eso, yo siento que ya valió madre, ya el torneo ya estaba muerto para ellos. O sea, y te aseguro que hasta entre ellos han de haber dicho, en el momento que él dijo eso, entonces, ¿a qué vas, güey? Si no tienes ni las ganas de jugar. Yo creo que ni iban con ganas, güey. Pues sí, y Canadá, güey, qué lástima que estaba jugando a la perfección, güey, pero pues yo creo que le pegó la novatez. Sí, como Panamá hace 8 años. Exacto, y pues los 3 perdidos, pero pues yo creo que los canadienses, la neta, soy mexicano, soy orgullosamente de mi país, güey, pero yo creo que Canadá y Estados Unidos están futbolísticamente arriba de México, güey. Sí, ahorita sí, ya sí. Ahorita sí. Del grupo, y si siguen con estos pedos que traen, que ahorita que creo que ya va a haber un cambio, espero que les haya caído el 20 porque no va a haber eliminatorias. Sí, sí. Lo veo bien cañón, sí. Exacto. Lo veo cañón. Del grupo G, pues no hubo sorpresa, quedó fuera Camerún y Serbia, güey. Y del grupo H, pues la sorpresa fue Uruguay, que quedó fuera, ¿no? Estaba enojado Cavani, ¿no? Que hasta dijo, sí. Pregúntale al entrenador. Y, oye, y se viene Luis Suárez para el Cruz Azul. Entonces, esperemos. Yo ni veo ni la Liga Mexicana, güey. La verdad pues que no, es mucho Liga pues no, Mexicana. Pero al fin y al cabo, pues sí es una bomba, güey, que iba a llegar. A la Liga MX. Bueno, pues. Oye, ¿qué y dentro de si nos vamos a Rolita? Sí. Ahorita te iba a comentar dentro de lo chusco. ¿Viste a Pati Cantú con la Volpe? Güey, esa morra sabe de fútbol, güey, bien cabrón, güey. Güey, no mames, güey. O sea, yo cuando vi varios memes de que. Le cargaban pila, pero la morra, pues bien o mal, sí hablaba con algunos temas, amigo. Sí, güey, o sea, no está tan pirada, güey. O sea, dices, mames, si esta vieja lo entiende, ¿por qué no lo entendió el Tata? Él estaba de auxiliar, cabrón. Exacto. Pues bueno, vámonos a Rolita, vámonos a con la ley aquí y con Siddhartha 00. Los dejamos con estas dos rolitas y ahorita regresamos a nuestro penúltimo o último, no se sabe. El futuro no se sabe, pero pues ahorita regresamos, chavos rucos, los dejamos con estas dos rolitas, disfrútenlas. Venga. El hombre está acercándose hacia el encuentro con la frontera. La puerta abierta de una nueva era. Un mundo que gira al revés, pretende que navegue en él, ahogando mis ideas. El ruido ambiente y soledad de la ciudad nos aíslan de todos. Por eso comencé a escarbar para encontrar los mil y un tesoros. El mundo que gira al revés pretende sumergirme en él, ahogando mis ideas. A ti tengo el presentimiento que aquí nada voy a arrastrar desde aquí. Es verdadero. Mientras el tiempo anuncia que por

Pues ya estamos de regreso, chavorrucos, con dos muy buenas rolas. Una en particular que me recuerda mucho los tiempos de Navidad, que es la de La Ley, con la canción de Aquí. ¿Por qué me recuerda? ¿Por qué te recuerda Navidad? Ah, porque me acuerdo que esa canción la sacaron por ahí de septiembre a octubre del 1999, cuando iba a empezar el año 2000, y que estaba muy, muy el tema, mamá, no sé si a ti... Te mamás, güey. No, espérate. Sí, güey, o sea, del 1999, no sé si el 2000, güey. No. Ese disco en particular fue como que la nueva evolución de música para ellos, pero lejos de eso también, obviamente, recuerdo mucho, no sé si te acuerdas que estaba con que iba a haber el error del 2000, que en vez de pasar a 1999, posiblemente se iba a quedar en 00000. Y los bancos iba a haber broncas, los sistemas computacionales. No sé si te acuerdas que no. Había mucho tema con ese miedo que tenían los de sistemas, que decían, no mames, va a haber el error de diciembre y todo eso. Entonces, me acuerdo mucho de esa canción que estaba en todas las radios. En ese tiempo era Vox FM 101.7, que ahorita creo que ya es los 40 principales, no sé. Estaban muchas estaciones y salía esa rola, pero salía ese tema de que, no mames, ¿qué va a pasar con los sistemas, que el banco, que los créditos, todos? O sea, había un problemón y esa canción en lo particular sonaba mucho. Entonces, pues digo, me acordé. Y la segunda canción, que es la tuya, mi hermano, ¿cómo se llama? Pusimos Siddhartha, que me gusta. Ah, la de Siddhartha. Tu grupo de 00. Bueno, trae más ceros, pero para mí es la 00. ¿Por qué esa canción está en este capítulo? Pues me gusta, güey, realmente me gusta. Pues la estrenó hace 10 meses, güey. Entonces, pues por eso, más o menos, la sacó unos meses antes de que nosotros emprendiéramos este viaje, mi estimado, aquí en Resistencia Radio, pues que nos dio la oportunidad. Y aparte, pues porque creo que, si no mal recuerdo, Siddhartha fue la primera rola que pusimos en esta emisión de Chavorruqueando. Entonces, pues... ¿No fue Café Tacuba, para no variar? No me acuerdo, güey, pero tal vez a lo mejor... No, creo que el primero fue de grupos, ¿no? Leñata, sí, hablamos de la avanzada regia, ¿te acuerdas? No me acuerdo, pero ya cuando pusimos nosotros nuestras primeras rolas que nosotros queríamos... Pues ya pusimos, yo puse a Siddhartha, güey. Yo soy con Bacalar, si no mal recuerdo. Creo que sí. Pero pues por eso es que dije, pues me gusta Siddhartha y quiero cerrar el penúltimo o último programa, que no se sabe, con Siddhartha. Y pues, oye, mi estimado, y pues vamos a hablar de algunos, vamos a dividir, si es el último programa o el penúltimo, vamos a dividir a los grupos o invitados que tuvimos. Si es el último, pues en enero estaremos haciendo el recuento de los daños de los que se nos van a ir. Pero, pues, ¿te acuerdas de los buenos compitas de los Modo? Claro, me encanta. Fíjate que yo estuve muy de mamador, ¿no? Que te está diciendo yo, porque me gustó mucho su música. La verdad que todavía los sigo... Exacto, literal. Yo todavía sigo escuchándolos. Les mandamos un fuerte abrazo a los Modo. Ojalá y... den el brinco, van a dar el brinco, estoy casi seguro. Ve, ya estoy de mamado. Entonces, sí, fue una buena entrevista con ellos. Algo que sí me agradó, que decía, es que me tuve que hasta salir, ¿te acuerdas que dijo el vocalista? Dijo que tenía que hasta, sí, se tuvo que salir que de la chamba para poderle dar. Entonces, pues este es un tip, ¿no? Para todos los músicos que están ahí emprendiendo, pues que entiendan que sí es, hay que darle, y de verdad ya no lo dijeron, que sí es serio, la cosa es seria, y pues ni pedo. Pues es seguir tus sueños, ¿no? Es seguir tus sueños, güey, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante con los invitados de los sueños que tal vez tuvimos de morros y que pues a la fecha se dio, ¿no? Y que los ves ahora realizados y dices, qué chido, güey, que le chingué y ahora los tengo realizados, ¿o no, mi estimado? Sí, de hecho, ahorita los invitados que vamos a tener nos van a dar una plática muy amena sobre fueron a Qatar, que era uno de sus sueños. Digo, adelantamos nada más un poquito, pero nos los cuentan desde otro punto de vista. Dejándolo a un lado tal vez lo futbolístico, ¿no? O sea, que nos van a contar un poco el otro lado de, pues no de Qatar, porque pues no nos van a decir que es el lado oscuro, pero el lado oscuro del amor. Le mando un saludo a mis carnales de la agrupación Carina. Más que nada como que su punto de vista, exacto, de ellos, porque exacto, si hablamos del otro lado, bueno, pues hay muchos videos, sí, donde pasa la pobreza, la esclavitud, exacto, cómo se vive toda y todo lo que pasó, ¿no? Pero sí, exacto, o sea, cada cosa nos van a contar de un punto distinto, porque pues fueron juntos, pero no revueltos. Exacto. Y hablando de revueltos, pues de otros carnalitos que estuvimos y que también te la bañaste, dirían los regios, güey. Es de nuestros compitas de los tianguis, güey, que los estabas interrumpe. Sí, la neta me dio pena. La verdad fue uno de los capítulos que creo que hablé menos ya, porque la neta sí los interrumpe y ellos me cargaron pila. Y también les mandamos un fuerte abrazo, digo, la verdad me cargaron pila y dije, chido, no, pues ¿para qué los ando castrando, no? Entonces, estuvo bien, la verdad, merecidísimo. Y su música me gusta, todavía sigo escuchando la de No Podrás, versión de ellos, de Cristian Castro. Y algunas otras que han sacado como el Ramito de Violetas, la neta también bien chingona su música, y pues sí, es parte de toda la experiencia. Y de ellos, algo que nos contaron es pues que vienen también de abajo y que están dándole con todo y que... Y la manera, ¿y te acuerdas de la manera en que se dieron a conocer? Que dicen pues que fue un video que no tenían planeado, sino que se vio ahí por un compa a la red y dieron el boom, güey. O sea, digo, volvemos a lo mismo, las cosas bien hechas, güey, es lo mejor y lo que pega en el público, y la neta, pues... Exacto. Pues estos güeyes se la rifaron, güey, la neta. Oye, y un tip ahí de nuestros compitas de los modos que acaban de tocar, pues ya hace una semanita tocaron ahí en el Metro Copilco, en el 9 de diciembre, espero que les haya ido a todo dar. Estos güeyes anduvieron bien movidos, güey, también el 11 de noviembre, a las 3 de la tarde tocaron en el Metro La Raza. Entonces, pues les mandamos un saludote a estas dos banditas, ¿no? ¿De qué otro te acuerdas, mi estimado? Pues ahorita me acordé de algo bien cagado también, y que ahorita acabo de ver algo bien, bien bizarro, no sé qué tan bizarro sea, volviendo al fútbol tantito, que según los franceses se están enfermando de la gripa del camello, que ahorita ya se acaba de enfermar otro jugador. ¿Qué pedo con eso? No, o sea, pues no tengo ni idea. Me saqué de pedo ahorita que estaba viendo el Instagram, que se enfermó otro y que así andan los dos defensas, creo que son dos defensas y otro medio, que se anda enfermando del virus del camello, güey. ¡Qué pedo, güey! Se está cagado, güey. Está cagado. Pero bueno. Hasta hoy, ¿te acuerdas que esa vez, si no mal recuerdo, tenían 1.8 de seguidores, güey? Nuestros compitas de los tianguis, güey. Ahorita ya tienen 2.13K, güey, de seguidores, güey. ¡Qué chingón, güey! ¡Qué chingón! No, están pegándole con todo ellos, güey. Y ya están un poco grandes, ¿verdad? Y eso ya están, adultones, ¿verdad? Exacto. Sí, ya, pues ya traen ya están corriendo sin aceite los compitas de los tianguis. Y pues su último toquín que nos anunciaron fue el domingo 4 de diciembre, que tocaron con las buenas víctimas del Doctor Cerebro. Les mando también un saludote al Rana y al Chipo, y las víctimas del Doctor Cerebro. Espero que ahí anden mejorcito con la salud, pero pues... ¡Qué chingón! Otro punto de hablando ya de gente mayor, también fueron los King Cat, ¿te acuerdas? En su entrevista que tuvimos, pues ya también son adultos y que creo que la baterista era la más joven, y pues la verdad... Que fue la que les vino a darles ese toque de juventud, porque también, o sea, así como hablábamos de los chavos que pues a veces son ya más banales, güey, también hay chavos, güey, que nada más que se rifan, güey, que se rifan y que son muy responsables, güey, que les gusta echarle ganas, güey, que les gusta trabajar, que les gusta hacer las cosas bien. Y esta morra que no tuvimos la oportunidad de que se pudiera conectar por cosas de chamba, pero pues es la que realmente nos dijeron estos dos compitas que vinieron y le metieron la sangre fresca, güey, ¿no? A la banda. Sí. Además de que su género también es algo, pues son como más, bueno, de entrada ellos eran como más jazzistas, ¿no? Ya ves que el vocalista decía que a él le gustaba más el jazz, pero pues algo que sí me dio gusto ver es que también están pegando con todo. La otra vez estoy ahí viendo sus redes sociales y sí están moviendo, cada fin de semana ahorita sí tienen toquín. Yo creo que se abrió todo los toquines para todos los grupos, y en particular ellos pues sí han tenido bastante auge, y más con su baterista, que a pesar, independientemente del talento que tiene, pues sí le da como ese hit de juventud. Y además es muy guapa, entonces también le llama más la, como que también les da otro tipo de estampa, ¿no? Hacia la multitud. Pero sí, muy bueno, me gustó mucho su forma. Ellos nos hablaban más filosóficamente, no filosóficamente, sino como más emotivo de los géneros que ellos toman, y que nosotros, pues con pedos, llegamos a esos géneros, ¿verdad? Sí, no me acuerdo si tocaba el compa de El Salvador. No me acuerdo si tocaba el bajo o la guitarra, güey. No me acuerdo. Trabajo. No, el contrabajo es el que canta el de la voz, güey. Ah, ya, entonces era el de la guitarra. Guitarra, era guitarra. Porque el del contrabajo es Gabriel, Silvana y Carlos. Exacto. Un fuerte abrazo les mandamos. Sí. Y pues efectivamente, pues el sábado pasado, el sábado 12, no, el 12 de diciembre más bien. No sé, el sábado tocaron. El sábado 10 tocaron en Capitán Gallo, que nos habían invitado y se me fue, güey. Se me fue. Y estuvieron ahí en Capitán Gallo, ahí en la Juárez. Y pues esperemos que les haya ido súper, súper bien a estos compitas también. Les agradecemos y pues esperemos que este año les vaya de lujo, ¿no? Sí, seguro todos los invitados que hemos tenido, la verdad, mis respetos, o sea, la verdad, todos son súper talentosos, o sea, la verdad, me cae que todos los que estuvieron con nosotros son de lo mejor que he escuchado, y por algo también los invitamos, ¿no? Porque sabemos que tienen mucho talento y que pueden y que van a salir adelante, entonces no dudes que en algún momento, no muy lejano, ellos ya están ahí en el Vive Latino o en conciertos de alta gama, por así decirlo. Va, pues ¿qué te parece si nos vamos a Rolita, mi estimado Peque? Me parece perfecto, amigo, vámonos. Pues vámonos con Los Modo, con Perfecta y con estos compitas de los Tianguis, con la rola, pues que acabé de decir de No Podrás. Venga, y me parece muy bien. Justo ayer escuché un remix, güey, de esta rolita de No Podrás, güey, pero como que entre electrocumbia, güey. Pero no, wey, de Tex-Mex, güey. Ajá. Pero no, o sea, dije, sí le partieron su madre. Pero bueno, ahí los dejamos con estas dos rolitas. Y pues ahorita regresamos, chavarrucos, para ya presentar a los invitadazos de este día, que nos van a contar un poco de lo vivido y vamos a dejar un poquito de fuera del mundial. Vamos a contar más experiencias de cómo lograron llegar a Qatar, cómo vieron Qatar. ¿Qué más, mi estimado? Pues algo que platican mucho y que nos comentaron mucho antes de estar aquí en la entrevista, pues sea que la vista cultural, ¿no? O sea, más allá de lo futbolístico, que pues todo el mundo va a la fiesta del Mundial, pero ellos lo vieron desde otro punto de vista, ¿no? Como que les cayó el 20 de algunos temas que nos van a platicar. ¿No? El también choque cultural, efectivamente, entonces... O sea, que era el fútbol, pero podías ver como que a veces de repente pasaba el fútbol a segundo plano. Exacto, y además, bueno, pues obviamente pues todos sabemos qué es lo que hay en un Mundial, pero ellos nos cuentan como su punto de vista, entonces pues vale la pena que los escuchemos. Vale, pues ya está. Entonces ahorita regresamos, los dejamos con Los Modo y con Los Tianguis. Venga. Y quiero salir.

Pues ya regresamos, chavos rucos, de haber escuchado a Los Modo con Perfecta y con la rola que nos... que ay, se me fue la rola, mi estimado, con la rola de No Podrás de los Tianguis. Entonces, y ahorita pues vamos a presentar ahora sí a estos carnalazos. Bueno, al primer invitado, porque los otros pues ya saben que andamos de chavorrucos y pues andamos en la chamba, andamos en todavía en el jale, y ahorita para los contadores, que es el buen Alonso, es casi fin de año, entonces anda vuelto loco. Pues, cierre anual. Exacto, pues vamos a presentar a nuestro buen compita, el Bola, que nos hizo el favor de andar enviándonos videos y pues ahí dos, tres audios de todo lo vivido. Y pues, mi estimado Bola, ¿cómo andas? Pues bien, bien aquí, estrenándome en esta nueva etapa y agradeciendo la invitación. Pues nada más aquí contándoles la experiencia de que tuve la oportunidad de vivir ahora en Qatar. Y pues realmente me da mucho gusto poder compartir algo de esto con tus amigos tan grandes como tú, Alan. Muchas y gracias. Ahora aquí el compañero. Pues muchas gracias. Mira, mi estimado Peque también ya se nos conectó en el Facebook, más conocido como Pachis Pachito. ¿Qué tranza, mi Fabián? ¿Cómo andas? Hermano, ¿cómo estás? ¿Sí me escuchas? Te oímos y te sentimos, diría Talía, por ahí. Eso se oyó muy gracioso, pero qué bueno. Antes que nada, muchas gracias, hermano, por la invitación y por ser tan amable de compartir esta experiencia personal, que para mí fue muy gratificante por cómo nació y por todo lo que representa para mí. Y a lo mejor estoy hablando por Alonso, pero si te contamos cómo fue que surgió este sueño siendo niños, es como una consecución. Entonces, pues antes que nada, agradecerte por tu espacio y por brindarnos la posibilidad de manifestarte todo aquello que vivimos, que fue muy grato. Pues justamente eso, yo creo que es un sueño que todo mundo tenemos, ¿no, mi estimado Peque? Y pues ustedes no nos van a dejar mentir, todo chavo que crecimos jugando panball, pues la neta tenemos el sueño de, pues, en algún momento de ir a un mundial como jugador, pero pues ya viendo que no andamos rifando, pues aunque sea como aficionados, ¿o no, mi Peque? Efectivamente, un saludo, Bola, me presento, Martín Aguilar. La verdad me ha gustado que estés con nosotros en esta emisión. Y a ti, Fabián, qué buenos recuerdos tengo de ti. ¿Te acuerdas cuando estábamos en las canchas? Entonces, me da mucho gusto saber nuevamente de ti. Y mejor aún que hayas cumplido tus sueños junto con Alonso y que le estén echando ganas, la verdad, me da mucho gusto. Y claro, obviamente todos, de todo pambolero desea ir a un mundial, aunque sea pues aunque estés afuera o no sea la fiesta pambolera, ¿no? Yo tengo muchos conocidos que han ido y la verdad cuentan muy buenas anécdotas, y hoy pues no será hoy obviamente nos vas a contar también, Bola y Fabián, nos van a contar un poquito más a detalle de qué se vivió, de todo lo que se vio, y tengo un sinfín de preguntas, amigos. Y ya también ahí se nos conectó el buen Siso Alonso. ¿Qué onda, mi estimado Siso? ¿Cómo andas? Hola, amigos, ¿bien ustedes? Pues aquí, mira, aquí ya juntando a toda la pandilla de que anduvo por allá en Qatar y que nos hicieron el gran favor de enviarnos videos y audios. Y pues estábamos diciendo que el buen Fabián ahí nos estaba mandando hasta la historia de ese país. Y pues a ver, ¿cuál de los tres? Bueno, Fabián y Alonso pues se fueron juntos. Mi estimado Bola, ¿cómo surgió este viaje? ¿Se te calentó la pinche hormona? ¿Ya lo traías planeado? ¿O qué onda? ¿Cómo fíjate fue? Fíjate que nosotros tuvimos la oportunidad de ir a Rusia. Entonces, desde Rusia dijimos, cuando terminamos el Mundial de Rusia, dijimos, no, o sea, no podemos faltar al que sigue. Y pues ya desde que terminó el Mundial empezamos a hacer la vaquita, el ahorro, y realmente los invito a todos a que hagan ese ejercicio. Es sumamente, cuando lo piensas dices, oye, es que le voy a echar dinero al vacío, pero no es al vacío, ¿no? Es échale al cochinito con el objetivo de que el siguiente mundial estés ahí, y pues así lo hicimos. O sea, realmente nos dedicamos 4 años a juntarle el dinero, a juntarle los ahorros, y pues se nos presentó la oportunidad de asistir también a Qatar. Y realmente es una experiencia cultural, más allá del evento futbolístico, que es impresionante, la fiesta, lo que mueve el fútbol, la cantidad de gente, de pasión, de culturas que mueve el fútbol. Realmente la cultura catarí pues es totalmente diferente a lo que nosotros conocemos, ¿no? A lo que nosotros vivimos. Y bueno, pues sí, los invito a que hagan el ejercicio de echarle al cochino para que el siguiente mundial estemos allá todos juntos. Que adicional a eso nos toca bien cerquita, incluso algunos partidos nos tocarán en la propia ciudad. Exacto. Y pues a disfrutar la fiesta, que sí es un evento increíble, ¿no? Así indescriptible. ¿Cuánto le juntabas, mi bola? Pues ya con todo y estadio y partido. No, ¿cuánto le echabas al cochinito, güey? Ah, yo le eché 10 pesos al mes, 10 mil al mes. A la vera. Está viable. Pues tú, sí. Fabián? Yo le eché 10 al mes. A ver, mi estimado Fabián y Alonso, pues ahora les toca, cuéntenos esta historia, esta gran historia de amistad y de amor. Ah, mira, pues mira, no quiero hablar el tema económico, no. Ajá, porque sea mamón, correcto, creo que sí. Pasa a segundo. Ajá. Término. Sí, no, claro. Totalmente, exacto, ¿no? Para mí, yo creo que para Alonso, te voy a contar mi experiencia personal. Cuando éramos muy pequeños, tú, yo y convergimos en una cancha, ¿no? En una cancha donde teníamos una historia de marginalidad, donde realmente soñar en grande parecía pecado, ¿no? Pecado porque, pues, vivíamos en una vecindad y uno no elige dónde crece, pero sí a dónde va. Entonces yo y Alonso desde pequeños, yo le decía, oye, quiero ir hasta acá. Y toda la gente me decía, está loco. Y ese güey se me quedaba viendo y yo decía, no mames, este güey está más loco. Yo le digo, vamos al fin del mundo, y el güey se me queda viendo y me acompaña, ¿no? O sea, parecía descabellado. Pero esta experiencia, para mí, en lo personal, converge varias variables, ¿no? El pasado y el presente que estaba viviendo. El pasado, porque yo y Alonso crecimos detrás de una pelota, con carencias tal vez marcadas, las cuales no nos permitieron ser infelices, al contrario, pudimos transformarlas para ser felices. Y el hecho de cruzar, tuvimos la oportunidad de aprender inglés y hablarlo y todo, fue el hecho de la consecución de dos amigos que compartían su caritas en una casa, que compartían una pelota, que compartían un juego de Nintendo, que inició viéndose la historia de un mundial en una casa. Yo le dije, vámonos, ¿no? Y la verdad, se va a oír muy soberbio, pero pues es muy sencillo. Fue muy sencillo armarlo. La verdad, estuvimos casi 22 días, vimos casi 10 juegos, y creo que no es tan ostentoso como la gente cree, pero lo que sí creo que a mí me llenó, me gusta el fútbol, pero lo que me llenó es ver a la cultura musulmana, una circunstancia la cual me marcó de por vida, que no depende qué es lo que hagas, sino cómo lo hagas. Yo y Alonso estábamos en la FanFest, y bueno, a este güey le gustan los festivales, siempre me está mamando, perdón por la expresión, que vaya al Vive, y yo soy como, ah, no. Pero en la FanFest vimos en la inauguración a Maluma, vimos bailar una chica musulmana, la vimos con tanta felicidad que mucha gente criticaba, ¿no?, que es su religión y todo, pero valió la pena verle la sonrisa, aunque sea un día. Y los chicos que organizaban por dónde estaba el metro, el tráfico, una alegría la cual te contagia. Y lo mejor de un viaje es que lo vives cuando lo planeas, cuando pasa y después. Entonces, para mí, el ir con un amigo que realmente es un amigo de infancia, que sabemos de qué pie cojeamos, que podíamos estar comiendo tipo quesadillas en el Sao Wakif, nos tocó una ubicación de hotel impresionante, por suerte, ¿no? La verdad, yo estoy muy satisfecho, y el hecho de haberlo podido compartir con alguien que sepa de dónde crecimos me llenó sustancialmente, ¿no? Y el hecho de poderlo compartir con ustedes, que también son parte de lo que crecimos, me satisface más. Creo que no hay más logro más grande que el hecho de compartir, porque cuando consigues un sueño, lo peligroso es en quién te transformas para hacerlo. Y seguimos siendo los mismos, y eso a mí me llena. No preferiría hablar. Fíjate que tienes toda la razón, Javier. Perdón que me meta. Sí, tienes toda la razón. Yo, al igual que ustedes, crecí, yo soy oriundo del pueblo de Tacuba, ahí muy cerquita del centro, del metro Tacuba, ahí crecimos, ahí empecé a jugar, yo empecé a jugar en la canchita de fútbol en el metro La Raza, en la cancha de cemento, y en efecto, al igual que tú, mi pasión fue el fútbol, siempre. Yo nunca, a diferencia de ti, yo nunca tuve el sueño de ir a un mundial. Yo tuve oportunidad de jugué en tercera división, jugué para el Atlante, A mis 18 años me dieron mi carta y me salí de jugar porque el entrenador me gritaba. Entonces realmente, pero la pasión del fútbol siempre la tuve, siempre la tuve. Yo dejaba la escuela, yo dejaba los amigos, la novia, dejaba todo por irme a jugar fútbol. Para mí siempre era estar con la pelota y, como dices tú, convertirlo en cuando te encuentras en el estadio adentro y disfrutas y ver realizado algo que yo, por ejemplo, nunca soñé. Sin embargo, nunca me imaginé estar ahí. Cuando estuve, se me hizo una cosa bárbara, ¿sí? Realmente que, como dices, no importa los medios con lo que lo logres hacer, sino que estás ahí, ya no importa cómo lo hiciste. Creo sí, que tienes claro. Mucha razón en esa parte de cómo conseguir los sueños que uno tiene. Y digo, en mi caso, yo nunca los tuve. Sin embargo, compartía con mi hermano la pasión por el fútbol y a él sí se le ocurrió. Y gracias a él estuvimos en la primera ocasión y en esta ocasión también. Y pues mucho trabajo para hacerlo. No es sencillo, no es fácil. Pero como dices, bien vale la pena el esfuerzo. ¿Y tú, mi Alonso, qué te llevas de esta? O ya al momento de que el Fabián te dijo, güey, vámonos a Qatar, güey. O sea, ¿qué pasó por tu cabeza, güey? Pues él, justamente como dice, pues él fue el que me lo propuso. Y pues él, como dice, ¿no? Pues pues vivimos de bajos recursos y así. Pues yo sí lo veía lejano, ¿no? Te soy sincero. Pero él, como comenta, ¿no? Él, pues es de mis mejores amigos. O sea, a él no le gusta contar, pero pues lo voy a contar. Yo por él casi conozco medio México, ¿no? Él me llevaba aquí, me llevaba acá, pero como dice, siempre seguimos siendo los mismos amigos, como que él siempre me ha hecho que, o sea, que jalado, no me sorprendan, ¿no? Las cosas, ¿no? Uh-huh. Él me ha jalado a muchos lugares y hemos visto a mucha gente, no sé, artistas, futbolistas, así, y él siempre me dijo, güey, tranquilo, pues es igual que tú, pues que tiene tres pies, tres, así como que siempre, ¿no? Siempre me ha dicho, güey, pues no pasa nada y así. Entonces, cuando él me lo propuso, la verdad, él me regaló unos boletos para ir a ver a un artista en León. Y justamente ese día me acuerdo, me empezó a decir, y yo le conté a Pilar, que es mi esposa. Oye, ¿cómo ves? Mira, Fabián me dice así. Y ella luego me dijo, pues ve. Pero yo así como que dije, no manches, pues, ¿cómo hasta allá, no? ¿Y cómo le vamos a hacer? Y así. Y ya, yo dije, no, pues a lo mejor me está diciendo y ya, pues ya mañana se pasa o no sé. No, al día siguiente me dijo. Y la verdad, como dice, él armó todo. Yo no me voy a adornar ni nada. Él me decía, güey, pásame tu pasaporte, tu dato y así. Y ya de repente cuando me dijo, güey, vamos a ir a ver 10 juegos y no sé qué. Y así yo me imaginaba como los paquetes que veía por internet, ¿no? 300 mil pesos, solamente 3 partidos y el que te toque, ¿no? Y ya cuando, o sea, 9 juegos, todo. Así que él me lo hizo ver a mí muy fácil, pues. Ajá. Pues sí, fue para mí un sueño, ¿no? Y más que nada compartirlo con él, porque como él dice, todo, si es desde que éramos chicos juntos y así, fue como si hubiera regresado el tiempo, más bien como si el tiempo no hubiera pasado, ¿no? Como si y así, ay, güey, te veo en el metro tal y vamos a ir a tal lado, me pareció igual. O sea, él me dijo primero, vamos a Dubái, y así como si me dijera, te veo en Valderas, güey, te veo en Dubái, ¿no? O sea, la verdad, eso es, o sea, le digo a Pilar, yo cuando lo vi, así dije, güey, se me regresó como el tiempo y como si lo estuviera esperando otra vez, ¿no? Así como si estuviéramos aquí en México. Güey, te veo aquí en el transborde, ¿no? Abajo del reloj. Ajá. Casi, casi así me dijo. Te veo en el aeropuerto ahí en la entrada y tú no te muevas de ahí. Y va, y cuando lo vi que llegó, dije, no manches. Todo esto va así, pues ya el sueño se está cumpliendo, ¿no? Porque para mí sí fue, sí, pues como un sueño, pues estar hasta allá. Yo siempre quería ir a algún mundial, pero nunca me imaginé hasta allá, la verdad. Y pues, que mejor que fue con mi amigo y que él me lo hizo, pues, ahora sí que ver tan fácil, ¿no? Como dice, la gente lo hace muy complejo, pero pues él a mí me lo hizo ver muy fácil. Pues qué chingón, ¿no? O sea, que los tres hayan cumplido un sueño, unos entre amigos, otros entre hermanos. Al fin y al cabo, pues todo es familia, ¿no? Una es familia de sangre y la otra es familia que escogemos en la vida y pues qué chingón. ¿Qué les parece si nos vamos a Rolita? Y ahorita regresamos. Mi estimado Bola, ¿qué rola quieres? ¿Qué rola quiero? Híjole. Bueno, a mí me gustaría una, no creo que la tengas por ahí, pero llegando a Qatar el día 22 de noviembre, por ahí falleció un cantautor en la trova cubana, Pablo Milanés. Ajá. Por ahí lo ubican. Sí. Y me gusta mucho una canción que se llama Créeme, y no tenía pensado esto, pero sí tenía pensado que había muerto ese día, el 22 de noviembre. Y pues sí, si la pueden poner, pues Créeme de Pablo Milanés. Va. Claro. Mi estimado Peque, ¿a quién le pedimos rolita? Tú dime, ¿a Fabián o al Ciso? A una Fabián, a ver, ¿qué tal? Échale. Hermano, gracias. ¿Serías tan gentil de poder poner Me Vieron Cruzar de Calle 13? Va, ya estás. Entonces, esa rolita de Calle 13 te la vamos a poner. Vámonos a escuchar estas dos rolitas y ahorita regresamos, chavorrucos. Venga. Gracias por lo de chavorrucos, me hace sentir muy feliz. Va, ya está. Cuando te diga que el amor me espanta, que me derrumbo ante un te quiero dulce, que soy feliz abriendo una trinchera. Créeme, cuando me vaya y te nombre en la tarde, viajando en una nube de tus horas, cuando te incluya entre mis monumentos. Cuando te diga que me voy al viento de una razón que no permite esperar, cuando te diga no soy primavera sino una tabla sobre un mar violento, créeme, si no me ves, si no te digo nada, si un día me pierdo y no regreso nunca, créeme, que quiero ser machete en plena zafra, bala feroz al centro del combate. Así soy y así no soy de nadie. Thank you.

vuelvo a rememorar el hecho cuando estábamos en el FanFest, vimos a hombres de la mano, abrazados, mujeres, y a mí me dio mucho gusto, ¿no? Y realmente esas restricciones eran más como para la doble moral que generalmente tiene la iglesia, pero créeme que los musulmanes, y en especial los qataríes, son muy amables en todos los aspectos. Jamás se metieron con nosotros, había alcohol de contrabando, nosotros siendo chicos de un barrio de la Doctores, generalmente atraes cosas ilegales. Ahorita voy a contar una anécdota, que uno sigue siendo el mismo aunque quiera cambiar, pero hay cosas que no cambian, pero muy, las restricciones muy laxas, muy laxas. Yo tengo un punto ahí, yo sí sentí un poco más la restricción, digo, igual que tú, obtuvimos la forma de conseguir el tan apreciado alcohol, ¿no? Pero sí, yo sí sentí mucho la restricción, yo no sentí tan liberales, no sentí, o sea, sí es mucho la doble moral, definitivamente, como tú lo mencionas, no solo en esa iglesia, en todas las iglesias, ¿no? Pero a mí sí me tocó, bueno, sí sentí más la restricción, sí sentí represión, y el hecho de ver a una mujer caminando con la cara tapada, para mí se me hacía, pues no sé, inaceptable, no sé, es como regresar a 400 años atrás, o más cuántos, ¿no? O sea, muchos. Pero también... Dale, perdón, hermano. Que te iba a decir, tal vez sí, no sé, no me imagino la escena que... Bueno, me la imagino la escena que nos contaste de la musulmana viendo, bailando con Aluma, pero digo, también eso es lo chido, ¿no? O sea, aunque tal vez tiene esa restricción que tal vez diga al bola de que le tapa la cara o algo así, pero verla feliz, yo creo que estuvo a tu poca madre, ¿no, mi Fabián? Mira, no quiero entrar a debate porque siempre estoy debatiendo, pero te voy a argumentar. Generalmente los musulmanes tapan a las mujeres porque eran agredidas sexualmente por los hombres. Es por eso que en las mezquitas ellas entran por un lado y los hombres entran primero, para que los hombres no se distraigan porque tienen malos pensamientos. Fíjate que ellas se tapan si gustan o pueden no taparse. Pero cuando yo vi que el chavo grababa a su esposa musulmana y ella bailando reggaetón en un sitio donde había homosexuales de la mano, para mí fue liberador. Y lo más triste, ¿no? Yo no sentí represión. Bueno, yo no tomo, ¿no? Para mí no era un problema el alcohol, porque vi que para mucha gente era lo único que lo que se podía divertir, ¿no? Habiendo tantas cosas como, por ejemplo, la arquitectura, la cultura, ¿no? Pero acá lo que yo me refería de la restricción es que yo no lo viví así, porque aquí en México, desgraciadamente, las mujeres son más libres y todo, y sus parejas las asesinan, las golpean, y allá tal vez están tapadas, y no sea la forma, pero no encuentras de ese tipo de historias. Y a mí me da más que pensar el hecho de que nosotros como sociedad mexicana somos más liberales, las mujeres trabajan y las siguen golpeando, y allá las tapan y están más protegidas y tienen acceso a otro tipo de circunstancias. No está bien, pero están buscando la forma de hacer algo, a lo mejor no es la más exacta por la religión, pero yo lo viví de verdad muy laxo. La chica que nos hacía como las quesadillas, contándonos que veía películas de María, de José. No, espérame, ¿había quesadillas? Sí. Casi, como crepas, pregúntale a Alonso. Chips and cheese, man. Give me one. Eran crepas, te mandé el video. Ah, no mames, o sea, sí, pero no mames, o sea, me dice. Y hasta tacos al pastor, ¿no? Que va, ¿no? Exacto. Sabuesas. O sea, sí, me imaginé a Doña Pelos, güey, acá armando las pichas. Sí. O sea, tortillas literal, ¿habían? Literal tortilla, ¿sí, sí había o no? No, es como pan, pero... Es pan árabe, ¿no? Ah, bueno. Es un poquito más gordito, pero pues, igual rico, o sea, la comida estaba rica, en mi opinión, un tanto muy condimentada, el kebab, la carne era pues rica, pero muy con mucho ajo a mi gusto. Picante, chile verde. Picante. Acá, en chile, sí, en chile verde. ¿Y sí picaba? Pues no me tocó, no, yo soy bueno para las salsas, entonces no me hicieron tanto agravio, pero sí muy cargado de ajo. Oye, y el video que nos mandaste, mi Fabián, acá al pobre Alonso con el helado, que el güey no se lo quería dar. ¿Qué tranza, mi Alonso, con eso? Exacto, es una tradición turca, ¿no? De los turcos, pues es como la capital de los musulmanes, y generalmente juegan de esa forma. Pero llegando al punto del peque, hubo restaurantes donde yo y Alonso pedíamos chile, los shawarma, y los turcos nos lo daban ahí en el Sawaki. ¿Sí? La verdad, era, después de haber comido yo nativitas, yo estaba, tacos de 5 por 10 pesos, yo y Alonso estábamos en la gloria, y la verdad, es muy barato. Quien ¿sí? te diga que no es, te quiere engañar. Yo tenía la oportunidad de haber conocido Dubái antes, pero Qatar es majestuoso. Tienen una frase en árabe, yo soy agnóstico, no soy ateo. Ateo es que no crees en Dios, agnóstico es que no lo necesitas en tu vida, ¿no? Okay. Chuchito debe de tener mucha chamba, entonces pues no le doy más. Entonces, tiene una frase muy buena. Cuando ellos te saludan, te dicen salam aleku, que significa que la paz esté contigo. Y tú le regresas aleku salem, también contigo. O sea, son muy cálidos. Yo la verdad lo viví. Güey, me robé un llavero de la tienda de FIFA porque le gustó a Alonso, güey. Y no iba a pagar tanto. A huevo, y le dije, que no salga a los doctores. Exacto, güey. Como lo hacía en Aurrerá, ¿no? Ajá. Y no está bien. No se roba porque no se debe, no porque alguien te castigue. Y, güey, le dije, bro, y este güey cuando me vio dijo, este güey le vale verga. Así soy. Y así soy en todo el mundo. Sí, o sea, a huevo. Hipócrita. ¿Y cuánto costaba ese llavero? Costaba, 40. No, 60 catarís que venía siendo 300 pesos, pero yo cuando lo vi me lo iba a llevar y después le dije no, güey, está muy caro y pues no voy a gastar 300 pesos en algo que no necesito. Y él me dijo, güey, pero te gusta y no sé qué. Y ya cuando salimos de la tienda, mira, güey, te tengo un regalo y me da mi llavero de la Copa del Mundo, fíjate, miniatura, güey. Y yo ya me quería echar a correr del miedo, güey. Fíjate que en ese punto es justo es el que a mí me encantaría tocar. Somos mexicanos. Y esa, sí, está bien por un lado. No está bien, no se hace, pero... Pues, era lo que te iba a decir, Está, y si bien los hubieran atorado, porque... ¿qué pasaba ahí? O sea, nada, no, güey, seguramente lo pagas. Nada más, y seguramente lo pagas ni nada y ya, de eso. Y no había exactamente. Quiero poner el contexto que es de un mundial, ¿no? En un mundial todos son más permisivos, toda la cultura es... Se detiene un momento para permitir la fiesta del mundial, ¿no? Claro, y ese es el punto, ese punto sí me encantaría tocarlo porque nosotros somos mexicanos y decimos, creemos que somos más chingón que el de al lado, ¿no? Y entonces lo hacemos porque podemos, porque pero eso nos falta, creo, es el punto en el que a mí me gustaría tocar, que a los mexicanos nos conocen porque somos fiesteros, porque echamos desmadre, porque no somos valemadre, porque somos relajientos, porque ponemos ambiente, porque bailamos, porque podemos todo. ¿Por qué? Porque somos mexicanos, porque somos más chingón que el de al lado. Y esa parte es la parte en la que yo quisiera, aquí en este punto, que es una área de donde muchas personas van a escuchar, reflexionar hacia los mexicanos. ¿Qué queremos para nosotros? ¿Queremos seguir siendo recordados como los amigables, como los amables, como los pues sí, la sí, gente buena? Sí, sí somos eso, sí somos ellos. Nada más que tenemos que recordar que tenemos que serlo. No por lo que fueron los de atrás, sino porque hoy nosotros los mexicanos seamos amables. Viene el mundial hacia nosotros. Está en la puerta, ya 4 años que se pasan en chinga, se pasan volando, y creo que tenemos mucho que aprender de todas las culturas. La musulmana, los catarís, como dice Fabián, son súper amables, todos hablan inglés, ¿eh? Llegas al Oxxo y habla inglés, todos saben. ¿Cómo le vamos a hacer los mexicanos para cumplir con esos objetivos? Guacha, guacha. Estamos preparados. Mi bola. Sí, no, definitivamente solo esa es la forma, ¿eh? Oye, pero ¿y quién, pero y eso no quiere decir que estemos bien, quiere decir que tenemos que ser mejores que ayer. Sí, ayer fuimos a la orden. Sí, no. Tengo una pregunta. Ahorita regresamos. De entre todo su desmadre que están comentando, que pues sí, que los mexicanos somos un desmadre, ¿les tocó ver alguna afición que sí fuera, que dijeran así literal, no mames, ustedes güeyes sí se pasan de riata o algo así? Los mexicanos. Puta, no, pues ni cómo ayudarnos entonces. Mira, yo quiero opinar. Yo creo que los mexicanos somos fraternos, somos buena gente, pero también tenemos el otro lado que no queremos observar. ¿No? Y creo que eso nos hace más daño. Tenemos el lado clasista, el lado el de naco, y eso no nos quita ser buenas personas. Pero yo creo que los mexicanos deberíamos entender que también eso convive con nuestra existencia. Pero el hecho de que no se trata de ser mejores o peores, se trata de comprendernos humanamente y aprender de otras culturas lo bueno. Porque los musulmanes no son tan malos, porque yo he visto demasiados católicos abusando de niños, y saber que todo tiene alguna circunstancia que nos puede hacer mejor, pero también tenemos esa parte oscura que tenemos que conocer, ¿no? Y no está bien que robes, y no se roba porque alguien te castigue o porque ser más chingón. Yo me lo robé porque mi amigo lo quería, y porque mi argumento es, seguramente la FIFA, que está mal, mi argumento, tiene de esclavos a muchos niños en Bangladesh, y estos güeyes están locos, ¿no? O sea, pero también entiendo la otra parte de que la mejora personal tiene que ver con la aceptación humana, que a veces somos despectivos en lugar de ser compartidos, güey. O sea, yo la verdad, a lo mejor va a sonar un mamón, pero yo creo que cualquier persona podría haber ido a Qatar si hubiese querido por el conocimiento, ¿no? Porque realmente la gente te vende las experiencias como si fueran inalcanzables, impagables. Yo te lo digo que no es así. O sea, porque todos, a mí me gustaría que todos, yo cuando me invitaste a este programa de radio, Alonso me dijo, yo quería agradecerte porque formaste parte de todo aquello. Somos la suma de todas las experiencias que hemos tenido. Y entonces es gratificante porque a veces uno pierde piso porque viaja, que porque consigue un negocio, que por esto. Y es cuando deja de lado las cosas, porque si no eres feliz con poco, así estés en las cuernos de la luna, no vas a ser feliz con nada. Pues sí. Claro. Oigan, ahora quiero preguntarles otra cosa. Ya empezamos a llegar, como digamos, como al estadio, un pedací. ¿Cómo fue el estadio, güey? O sea, ¿cómo fue esa sensación de todos los mexicanos que llegaban? Y tal vez muchos sabíamos que no era la mejor selección que habíamos mandado, pero tampoco estábamos tan negativos, pensábamos que tal vez podían dar la sorpresa. Al momento de llegar ustedes al estadio, ¿cómo sentían ese pinche ambiente? Si yo casi lloro cuando voy a ver a la selección y entonan el himno nacional en el Azteca, no me imagino yo en un estadio. ¿O tú qué, Alonso, qué sentías, güey? No, pues cuando empecé a oír el himno, o sea, todos los mexicanos gritando, sí se te eriza la piel. Yo ahora sé por qué los jugadores lloran, porque sí, es algo, una vibra increíble, sí estás, es de las mejores cosas que he vivido. Digo, sabíamos, como dices, que México no llevaba nada, pero la esperanza nunca se pierde, pero estar ahí, sí está súper, súper chido, sí me gustó muchísimo, y sí, se eriza la piel al estar ahí. ¿Qué partidos fueron de la selección? Fuimos al de México-Polonia, que fue el primero. Uh-huh. Y de ahí teníamos pensado ir al de Argentina, pero Fabián y yo acordamos de que ya cuando salimos del estadio, me dijo, bueno, yo le dije, no, güey, no va a ganar porque él tenía modo de conseguir los boletos de Argentina. Okay. Y le dije, si gana este de Polonia, va a pasar, ¿no? Ya es un hecho que va a pasar porque va a perder con Argentina y le va a empatar o ganar Arabia. Pero cuando empató con Polonia, le dije, güey, no, hay que comprar los boletos, estaban demasiado caros. ¿Cuánto? Para, más o menos. Para saber que no iba a pasar. Entonces él me decía, güey, pues vamos, no sé qué. Le dije, no, güey, no, mejor. Y lo fuimos a ver a la playa. O sea, también estuvo muy chida esa experiencia de verlo ahí en la playa, todo. Creo que éramos los únicos dos mexicanos. Digo, los demás no eran argentinos, eran hindús de otros países, pero todos iban a Argentina, todos. ¿Y más o menos en cuánto estaban los boletos de Argentina? Digo, pregunto para que los chavorrucos sepan y tengan una idea de lo difícil que estaba, o lo fácil, o independientemente de la economía de todos. Te digo algo de lo difícil, ¿no? Mejor que te lo explique Fabián, pero Fabián ayudó a miles de gentes a conseguir boletos. O sea, él tiene una facilidad de relacionarse. Que era el Ticketmaster de allá. Era el Ticketmaster. Y básicamente. Pero mejor que te comente él, porque él sí, a mucha gente le ayudó a conseguir boletos, te digo, a los de Argentina también para nosotros, pero yo decidí no comprarlo por el primer marcador que no fue tan bueno. Iba preparado para comprar mi boleto de Argentina, pero después de ese 0-0, dije, no, mejor no, y pues nos fuimos a ver otros superjuegos, que fue Brasil, Alemania, España, Francia, entonces... ¿Con qué? ¿Cómo estuvo esa, Fabián, que te convertiste en coyote? Cuéntanos. Pues ya lo traemos, ¿no? Ya lo traemos a Yo creo que la confianza es algo que la gente aspira, ¿no? Pues me empezaron a buscar gente y me relacioné con unos franchutes, con unos turcos y muchos mexicanos que, white mexicans, no quiero ser mamón, pero ajá, me buscaban y pues los boletos rondaban entre $1,000, sí, 20,000 pesos. Y yo me ganaba ahí en el cambio de mano como 200, $250, pero sí me buscaron muchos y les conseguí como unos 8 boletos a la gente. Y yo y Alonso acordamos porque nos gusta mucho el food, pero no es lo único. En ese país donde realmente podías caminar y ver las construcciones, cómo crecieron, cómo se fundaron. La verdad, había otros juegos y también hay que ser objetivo, ¿no? O sea, yo quiero mucho a México, pero desgraciadamente creíamos que el primer partido era clave, entonces preferíamos sentarnos a comer y verlo en un restaurante. El ambiente es padre, pero también el ambiente de los iraníes, de los marroquíes, era algo que yo me quedé enamorado de esos pinches iraníes y marroquíes por cómo viven las cosas, ¿no? Entonces, ese fue más o menos el precio que oscilaba, era el partido más caro, ¿no? Sí. Ahorita, si gustan, tengo algunos boletos para la final, pero bueno, ya no estoy allá. No sé, sí, se me da, una vez le dije a Alonso. Oye, Fabián, ahorita que dices que tienes boletos, ¿en cuánto está un boleto para la final? Bueno, tú porque es mi cuate, te lo paso al precio, pero si soy un tipo que quiere ser negociante. No, ya no me conoces, yo llego y te digo, sí, Fabián, ¿cuánto así? Boleto, de que mira, tomo un charter privado. Te voy a hacer la labor de venta, te voy a decir, mira, ¿has visto cuánto están en el mercado? Están como en, ahorita pueden estar en $2,000, ¿qué te parece? ¿Te gusta que cerremos en 1,500 y yo me llevo $300 y te lo doy ya fuera del estadio? Y la gente pues me decía, sí, sí, o sea. Y los primeros boletos fueron los difíciles y los más desconfiados eran los mexicanos, ¿no? Claro. Porque los demás... Estás viendo qué está pasando con pinche conejo malo y... Güey, me vas a ir a chingar hasta Qatar. Entonces, es el hecho de que no hay ladrón que no sea desconfiado, ¿no? Yeah, o sea, yo no le iba a vender un boleto a alguien que no era, ¿no? Y mucho menos. Pero en eso andan como en $2,000, $2,500, $3,000. En eso andan los... Tú, mi bola... De todos los partidos que viste, ¿con cuál te quedas? Descartando los de la selección, porque ahí involucra sentimientos, güey. Pero ¿con qué partido te quedas, mi bola? Yo me quedo con la afición de Brasil. Me encanta la afición de Brasil. ¿Con qué partido me quedo? No sé, creo que México-Arabia. Fue en el que México metió gol, en el que pudimos gritarlo. Yo no tuve la oportunidad de verlo porque mi vuelo salía... Ajá. Ya muy cerca del partido y no me daba tiempo de documentar. Ya no lo vi en el aeropuerto en mi teléfono. ¿Y de los otros partidos que viste, güey? Yo solamente fui, realmente en este mundial solamente fui a dos. Tuve la mala experiencia de comprar con una agencia, como dice Fabián. Y para la otra me buscas, hermano, y te la vas a estar. Ya ahorita guardo tu contacto saliendo del aire, te adjunto a las redes sociales, al WhatsApp y por ahí seguro nos vemos en el que sigue. Yo tuve la mala fortuna. Perdón por la promoción, pero yo y Alonso queremos llevar a un grupo grande el próximo mundial que, y amigos que yo, para hacerlo. Yo no estoy seguro de querer comprar de nuevo porque... Yo con la persona que fui a Rusia me quedó muy bien, me llevó a todo, me pagó todo y ahora me quedó súper mal, no me pagó nada. Tuve que, pues mal, me quedó mal. Le salió lo mexicano y nos chingó con todo. No lo voy a mencionar en este momento porque no se puede. Pero yo tenía la ilusión, iba con mi mamá, con mi hermano. Mi mamá tiene 65 años. Qué poca madre. Tuvimos que hacer desembolso de nuevos boletos, compramos los boletos al día, teníamos para México, no teníamos ningún boleto porque llegamos al aeropuerto, llegamos, sí está su reservación, pero no está pagada. Y en el aeropuerto con la maleta, ¿qué haces? Ya chingues, lo que tenía ahorrado, lo del cochinito que les platiqué hace rato, pues ahí va de nuevo, ¿no? Mi viaje era para 27 días, me quedé 15 y pues ni modo, así es en México, así. Ahí a veces ya, te ya salen tienes, bien, ya tienes a veces a Fabián. Te sale bien y a veces te sale viajes ya, Alonso y Fabián, viajes Panchi. No, sí, y de hecho eso ya lo estamos, bueno, ya lo habíamos planeado el CISO. No te apures, que si quieres yo le entro al negocio también contigo, estamos ahí prendidos con el mundial y es algo que nos encanta, que vivimos la pasión y creemos que en los buenos mexicanos, somos más. Y la neta es que... Bueno, yo creo que somos más y espero que esto nos ayude a conocer otras culturas. Güey, dejas el iPhone 14, el que quieras, el teléfono que quieras, no por decir que es mío, o sea, lo dejas en la mesa, te vas al baño, regresas y ¿qué crees? Ahí está tu teléfono. Pues sí. Pues vámonos a rolita. Mi estimado Alonso, te toca rola. Ay, no sé cuál. Una que de... Que te dicte tu corazón, amigo. La de Vamos a Portarnos Mal de Calle 13. Ah, muy buena. Que habla de los árabes, porque ellos escriben al revés. Y sí, todos los anuncios iban al revés ahí en el metro, ¿verdad, Fabián? Sí. Metro this way. Exacto. Entonces, pues, bonita canción. Va, pues entonces vámonos con Calle 13, vámonos con otra rolita de otros invitados que tuvimos, mi estimado Peque, que se llaman los King Cats. Te toca el nombre de la rola. Mi Fabián, ahora que vayamos a Estados Unidos, tú hablas, güey, porque yo para el inglés soy bien peñanietesco, güey. Entonces, hermano, no hay problema, es la práctica. Yo también aprendí como acapulqueño. El hambre siempre te impulsa. No tengas pena. My friend, no problem. It's a very easy. Va, pues así te toca, mi estimado Martín. No somos diferentes en nada, güey. Pues no, eso sí, pero pues la neta es que ¿para qué voy a hablar como Peña Nieto? Mejor para que se practiques. Se la dejo. Aseñas, chinga. Aseñas, pinche chovis o como sea, caray. El idioma del amor lo entienden todos. Eso sí. Eso sí. Vámonos con unos buenos invitados que fueron de los casi últimos que tuvimos, que la verdad. Les mandamos un fuerte abrazo a los King Cat con la canción de Here Favorite Teen. Entonces, pues vamos con esa canción y ahorita regresamos con un poco más de plática con estos chavorrucos que nos platican de la experiencia en Qatar y con más cancioncillas, ¿verdad? Exacto, sí, y ya para despedirnos y darle las gracias a estos invitados y a estos carnalazos. Entonces los dejamos con esas rolas y ahorita regresamos, chavorrucos, aquí, chavorruqueando por Resistencia Radio. Cortinas, enciendan las turbinas con nitroglicerina. El desorden es tu penicilina, brincando curas los dolores sin aspirina. Vamos a provocar un cortocircuito antes de que en el 2012 caiga un meteorito. A portarnos mal, a cometer delitos, a comernos a Caperucita con los tres cerditos. Esto no se trata de rebeldía, esto se trata de ser indisciplinado por un día. Los incomprendidos del Nuevo Testamento. Tenemos nuestras reglas, nuestros propios mandamientos. Como no comprenden nuestro comportamiento, a todos los psicólogos les damos tratamiento. Para romper con la rutina repetitiva, que el sol salga de noche y que llueva para arriba. Nos quieren controlar como a control remoto, pero la autoridad no puede con nosotros. Nos gusta el desorden, wow, wow, wow. Rompemos con las reglas, wow, wow, wow. Somos indisciplinados, wow. Sortera, como novia en despedida de soltera. Vamos a portarnos mal, pero con dignidad. Vamos a hacer que Susan Boyle pierda su virginidad. Somos diferentes, nada de lo que se espera, como una naranja con sabor a pera. No somos clones, no somos imitaciones. Hoy vinimos a hacer lo que no se supone. Contar un cuento sin narrativa, virar el cielo patas para arriba, como los árabes que escriben al revés. Camina con la mano, saluda con los pies. Con el pie izquierdo empieza el día, levanta tu cerveza a brindar por la anarquía. Mamá huevazo, vuela sin techo, defiende tu derecho de hacer lo que no has hecho. Nos gusta el desorden, wow, wow, wow. Rompemos con las reglas, wow, wow, wow. Somos indisciplinados, wow, wow. Vamos a portarnos mal. Nos gusta el desorden. ¿Buscas protección, blindaje patrimonial? Seguros Aguilar, patrocinador oficial de Chavorruqueando. Chavorrucos, aquí a Resistencia Radio en Chavorruqueando. En este, bueno, estamos esperando que nos den la autorización de irnos de vacaciones, ¿verdad, mi estimado Peque? Pero nosotros, a ver si. Nosotros creemos que este es el último. Y pues ya saben, chavorrucos, hay que contactar a Fabián para nuestro próximo mundial. Aquí yo sí le voy a entrar, la neta es que ya había hablado con el CISO, yo sí le voy a entrar a esta vaquita, que no, mi estimado Alonso, que ya te había dicho. Sí, pues cuando me preguntaste, y, o sea, yo te conté más o menos y te dije, no manches, no sé cómo lo hizo Fabián, pero el hotel en el que estábamos, hay un mercado muy famoso donde graban siempre el show aquí, estábamos a 3 calles, o sea, y toda la gente que conocimos allá, ¿y dónde estás hospedado? Aquí a 2 calles del show aquí. ¿Y cómo le hiciste? Yo así, pues este güey lo consiguió. Sí, o sea, mira, yo ya más o menos sabía ahí del precio, no vamos a decirlo como dijo Fabián, ni el Bola, pero, o sea, cuando me dijo, güey, dije, güey, no es una cantidad que tenga mi estimado Bola, mi estimado Fabián, mi estimado Peque, pero, güey, o sea, no es tan descabellado, güey. O sea, dije, no mames, yo sí le echaba arriba neta de unos 280 mil pesos, un pedo así, o sea, se me hacía algo, bueno, a mí 280 mil pesos se me hace algo extrafalario, pero, o sea, digo, qué chingón, mi estimado Fabián, que tengas ese don, güey, de poderte contactar, de poderte mover, güey, y la neta, qué chingón. Y oigan, cuéntenos el desmadre de los mexicanos bailando, poniendo la chona, poniendo el caballo dorado, poniendo todo ese desmadre. Oye, Chop, y una anécdota rápido antes de que se me olvide. Échale. Fuimos, el último día fuimos a comprar, pues, algunos souvenirs, ¿no? Para mi esposa, para la esposa de Fabián. Y ese güey pidiéndole descuento a todos, y a todos le sacó descuento, güey. Ahí a todos, en todos los puestos, ¿cuánto, no? Pues 50. Te doy 30. No, 40, 25. Ya se enojaban, ya dámelos. O sea, hasta en el eso. Regateo. Me rayó, sí, exacto. A ver, Bola, tú cuéntanos una anécdota, güey. Igual el Southway, sí era un... Bueno, disculpen mi pendejez, ¿qué es eso? Es un mercado, ¿no? Es un mercado tradicional, como si fueras a Jamaica por flores, o okay. Sonora por brujería o por animales. Ahí se permitía el regateo, ¿no? Fíjate que es raro, los árabes tienen unas plazas, es el lugar del mundo que tengo la oportunidad de conocer, donde he visto el aparador más caro de mi vida. En una joyería, tú ves en México una joyería, vas y ves un collar de diamantes. ¿Qué te gusta que cueste? ¿$100,000? Uh-huh. Yo más ahí, menos. Ahí en, oh, una, yeah. en una joyería no. En la joyería que yo entré, estaba en una plaza en Qatar, creo, Qatar, y no me acuerdo cómo se llamaba. Qatar, ¿no? Qatar era la plaza. Un collar de diamantes, $15,000,000. ¡Ah, la madre! En exhibido así, en la puerta, no creas que te tenías que entrar, no. En la puerta entrando, eso en Qatares, 200 no sé cuántos mil Qatares, haciendo la traducción, $15,000,000. Yo en la vida había visto más que una casa de ese precio, un carro, quizá. Ay, ¿y para qué quiero un pinche collar? ¿Qué, güey? Belinda, o sea, sí se lo pide a Nodal, güey. Déjate eso, sí. Eso, o sea, ¿con qué lo pagas, güey? O sea, ¿sí? Pásale 400 con la American y 300 con las de Vancomer y 200. No, Banco Azteca. No, llevo. No, hay meses sin intereses. ¿Con qué lo pagas? O sea, no, yo a mí se me hizo obsceno, realmente. Nunca había visto un aparador que costara eso. Está cabrón. Esa es la experiencia que yo me quedo de Qatar. O sea, ¿cómo llega alguien a un aparador y compra un collar que cuesta? Porque si está exhibido es que alguien lo compró, ¿verdad? Yeah, bueno, pues, alguien, o alguien lo compra. Sí, ¿y o la, sea, chela cuánto estaba, eso? Chicos, la chela. 300 pesos. ¿$300? O el cartón. No, el vasito. Pura cerveza. No mames, peque. No, chinga, 300 dólares es un cartón aquí. Yo tuve la oportunidad de despedirme 2 días de que me puse. Tuve, ajá, como dice el buen Fabián. En el mercado negro se encontraba, yo compré una botellita de vodka por ahí, en $100, se me hizo pues cara, como si tuviera un antro, y estaba en el hotel que me tocó quedarme. Era una unidad habitacional, era como un fraccionamiento, muy bonito la verdad, por cierto, tenía albertita, cancha de pádel, de tenis, de fútbol, muy barata realmente, no se me hizo cara, era pues como un Airbnb. Ajá. Y estaba ahí en la página de la FIFA, realmente no le busqué mucho, como dice Fabián, me metí, le leí tantito con el traductor, yo no soy tan bueno para el inglés, pero con el traductor y encontramos ese lugar ahí muy barato, muy bueno, no tan cerca del Subway, pero no tan lejos de los estadios, estábamos a 15 minutos del 974 y a una hora, bueno, con el tráfico, a una hora del otro estadio en el que jugó México. No me acuerdo el nombre, contra Argentina. Lausali, estábamos como a 40 minutos, una hora. Pero bien. Pues qué chingón, y muchas, muchas gracias, mis chavos rucos. Mi estimado Bola, mi estimado Fabián, ya es hora de despedirnos. Y pues les agradecemos el tiempo que tuvieron para contarnos sus anécdotas. ¿Cómo que duró tan poco? Sí, mi viejo, se va de volada. La neta es que cuando la plática está buena, se va de volada, mi estimado Bola, pero... pues ya el otro año los vamos a volver a invitar para estar aquí cotorreando, seguir cotorreando, y pues esperemos muchas que este año les vaya poca madre, que se la pasen chingoncísimo con toda su familia. Mi estimado Peque, te toca despedir a estos grandes invitados. Pues muchas solo gracias. Solo quería decirle algo al Peque. A ver, échale. ¿Qué pasó? El SAOC es un mercado antiguo que fue fundado por los árabes nómadas. Entonces era un mercado de regateo, era lo único que te iba a decir, que hay muchos SAOC, el SAOC Guacatara, donde está la plaza, donde dice la joyería, también era un mercado, y son como los de Aladín, entonces uno a veces es una rata callejera y después es un emperador. Pero es Aladín. Exactamente. Órale, sí. Mira, estuvo buena esa aventura y más, nos aclaras, pues la verdad ayuda mucho a todos los que no conocemos nada por allá, pero estuvo bien, además... hiciste buena tu labor has hecho muy buena del regateo y todo esto, y pues, si se da ya, qué mejor. Entonces, chicos, pues muchas gracias, la verdad, les agradecemos el espacio que se hayan tomado para estar con nosotros un ratito y platicarnos un poco de las anécdotas que vivieron en Qatar y cómo se vive de otro punto de vista, no tan desmadroso, sino del punto de vista tan emotivo como ustedes lo vivieron. Entonces, les agradecemos. Alonso, un fuerte abrazo. Fabián, un fuerte abrazo, tiene años que no te veo, pero me da mucho gusto saber de ti nuevamente. Hermano, jamás te olvidé, siempre te llevé mis recuerdos en ese tour. Eso, chinga. La distancia solo es una ilusión. Eso, mira, hasta me hace sentir especial más de lo habitual que soy. Es especial, pero a veces no lo notamos. ¿Verdad? Se pone hasta la piel chinita. ¿Verdad? Eso. Y hola, pues muchas gracias también. Su forma de platicarlos fue muy diferente como lo teníamos planeado, pero nos ayuda porque fue muy emotivo. Eso es lo más importante. Entonces, les agradecemos mucho su tiempo. Igual a los chavorrucos, a todos los que nos prestaron sus oídos. Y bueno, pues esta semana nos vamos con una canción navideña ya para despedir el programa, que es la de... no recuerdo cómo se llama, Chovis, pero una era canción, a bailar. Algo así. Ya buscaremos ahí algo de Navidad. Entonces, pues chavorrucos, les agradecemos una emisión más y a Resistencia Radio, un fuerte abrazo a todos. Y ya mándenos de vacaciones, Resistencia Radio, esperemos, estamos confiados en que este sea nuestro último programa. Por favor. Pero si no, nos vemos dentro de el otro lunes, chavorrucos, después de Navidad, pero pues ahí estamos. Quiero ver llorar a Messi. Que no. Bueno, a ver, antes de, tenemos un minuto para despedirnos. Fabián, ¿quién es campeón del mundo? Espero que Messi, porque ya lloré con Neymar y no me gustaría ver llorar a Messi. Eso. Pero eso es lo que me gustaría. Va, Alonso, ¿quién gana? Francia, amo a Mbappé. ¿También? ¿Tú, Bola? Francia, también. Francia. Argentina no ha sido el mejor ganador de este mundial. Va, pues yo también soy argentino, entonces pues exacto, pues ahí el que gane pues paga las chelas. Bueno, Fabián no, porque no toma, pero ahí le mandamos las cocas. Un abrazote y nos estamos viendo dentro de 8 días si Resistencia Radio no nos manda de vacaciones. Ahí nos estamos viendo, chavos rucos. Bye bye. Abur. Sabes, mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad. Todo lo apunta, todo lo ve, sigue los pasos, estés donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira. Siempre te verá. Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, no intentes huir. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte de él, pues siempre te verá. Él sabe de ti, él sabe de mí, lo sabe todo, no intentes huir. Santa Claus llegó, Santa Claus llegó. Santa Claus llegó a la ciudad. Gracias por acompañarnos. Nos topamos dentro de Resistencia Radio para seguir resistiendo en el tiempo.